Donde la noticia quema. Nueve de la mañana con seis minutos. Hoy va a haber una convocatoria en la granja. En la granja de vecinos y vecinas para protestar tras los intentos de secuestro que hemos mencionado. Atención a esto. Vecinos y vecinos autoconvocados de la granja, nos reunimos hoy, 6 de septiembre, a las 11 de la mañana en la municipalidad, con objeto de solicitar audiencia al intendente para dialogar y acordar acciones frente a los hechos de supuestos intentos de secuestro a tres mujeres, una niña, una adolescente y una mujer adulta. Además, lo que han sido toma de fotografías de estudiantes de colegio primario. Necesitamos dar a conocer estos sucesos, visibilizar lo que está pasando para tomar recaudos dentro de la comunidad y zonas aledañas. Entendemos que es de necesidad y urgencia tratar esta problemática, que es de género claramente. Pedimos el esclarecimiento de los hechos y seguimiento a un proceso judicial tras las denuncias. Que Seguridad Ciudadana pueda generar prevención y un protocolo de actuación en aras de proteger, acompañar y reparar a las infancias, mujeres, grupos vulnerables a estos supuestos hechos delictivos. Relatan estos hechos que hemos mencionado hace instantes. Y bueno, se están reuniendo en encuentros vecinales para aunar criterios en aras de proteger a la comunidad. También dicen que dialogando con entidades con conocimiento y experiencia en este tipo de casos, se presume que podría tratarse una red de tratas que estaría operando en este sector, y aunque no descartamos que también podría ser una orquestación política para inocular miedo y hacer exigir medidas de seguridad más efectivas. Por eso se van a reunir en el día de hoy a las 11 de la mañana en la municipalidad de La Granja. Y se han hecho varias reuniones vecinales, ahí nos muestran algunos registros fotográficos. Esto, bueno, ayer se hizo una entrevista, entrevistaron por este caso a una vecina de La Granja, quien describía los intentos de secuestros en su localidad, dialogando con Radio Nacional Córdoba. Esto les decía. Da también a la escuela Pablo Rueda. Entonces, vecinos alertaron que esta camioneta estaba sacándole fotos a los niños de la escuela. Por otro lado, también en la localidad de Villa Nimín, el miércoles pasado, intentaron meter en una camioneta a una señora de 40 años. Así que, bueno, todas estas cuestiones nos movilizan mucho. Ayer, lo que está pasando también es que a partir de estar juntándonos, empiezan a aparecer más casos. La gente se siente como con más apoyo para contarlo. Ah, mira. Porque hay mucho miedo también de denunciar, de hasta mismo la familia esta que le pasó, es como que decía, bueno, lo llevaron a llegar a desconfiar quizás de su hija. Nada, después hubo unas constataciones, unas pericias judiciales que están claro. Ahí bueno, accionando, pero bueno, la niña estaba toda lastimada. Victor. Y volviendo, una cosita más que sí. Quería decir es que en esta misma plaza de La Granja, hace 3 semanas más, no, un poquito más, en el mes de julio, a un niño de 7 años, una persona adulta intentó convencerlo de que se vaya con él. El niño estaba yendo a la clase de fútbol, pudo llegar a su clase y después en la clase vio merodeando al señor este y alertó al profesor, el profesor llamó a su mamá, pero digo, nada, son cosas muy que nos están teniendo muy alerta y claro. Nos llevan a juntarnos. Bien, sobre todo teniendo en cuenta que es una región muy tranquila, ¿no? Tal cual. Es muy tranquilo, entonces se hace como más ostensible este tipo de situaciones. Sí. ¿Han tenido algún contacto las autoridades, digamos, se han hecho presentes para decir, quédense tranquilos, estamos trabajando, quédense tranquilas? No, todo es muy reciente. El sábado nos juntamos a la mañana, de ahí decidimos un par de acciones para llevar adelante, Tales como articulación con instituciones, con organizaciones, con prensa y también organizarnos para hacernos escuchar. Ayer nos volvimos a juntar y mañana a las 11 de la mañana en la ruta 53, mismo en la plaza esta que digo de los troncos, vamos a estar reclamando, haciendo visible esto frente a la municipalidad. Bien, bien, bien, bien, porque es más que preocupante, ¿no? Si vos me decís que ya son más casos de lo que en principio eran, bueno, uno no quiere especular porque tampoco uno quiere llevar calma, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. La ciudadanía, no que nos volvamos más paranoicos porque es un tema sumamente delicado, uh-huh. pero sí el estar alertas y el estar articulados, que me parece que es fundamental, comunicados entre los vecinos en estos casos, sí. si es que hay alguna especie de red, Eso es lo que a mí, lo que nos parece, o sea, lo que nos llama mucho la atención son los blancos, ¿no? Como un niño de 7 años, una niña de 17, una niña de 10 y una mujer de 40. Claro. Digo, esto nos llama, no es que aumentaron los robos, digo, nos llama a pensar a, bueno, quizás hay algo organizado que tiene como blanco este tipo de víctimas, ¿no? Niños, niñas y mujeres. Bien, bien, bien. Bueno, ¿algo más, Victoria, que quieras agregar con respecto a esto? Bueno, no, nuestra idea es, estamos bastante choqueados porque es una zona muy tranquila. Sí. Entonces, bueno, estamos aprendiendo a ver qué hacemos con estas cuestiones. Nos estamos organizando, estamos tratando de visibilizarlo y, bueno, más que nada dar visibilización y comunicar esto que está pasando, que es muy fuerte. Ya lo creo, Victoria. Bueno, te enviamos un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Bueno, les agradezco a ustedes. Hasta luego. Chao. Victoria, que es vecina de Villa Animal.